hoy conferencia de prensa muy importante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, porque sobre este tema, que está de moda, como dice la coordinadora, y todos le echan la culpa a los jubilados y a los trabajadores de los problemas económicos del Uruguay, ellos iban a presentar una propuesta de reforma de la Seguridad Social. Está Héctor Morales en contacto. Buen día. Buenos días, Ángeles. Muchas gracias por la nota. Y sí, estábamos convocando a conferencia de prensa, dado que, como decimos en la convocatoria, es uno de los temas de moda, sí, de la Seguridad Social. Y seguramente, gane quien gane de los partidos de la derecha en este país, va a haber una reforma salvaje de la Seguridad Social, si el pueblo no se organiza, si no nos juntamos los que estamos en contra de esa nueva arremetida contra la Seguridad Social y la enfrentamos. Los oyentes verán todos los días en la televisión, en la radio, en los diarios, digo que los políticos más famosos hablan de la Seguridad Social echándole las culpas, claro, a la Seguridad Social de todo lo que le pasa al país en materia económica, en materia social. Morales, ¿ustedes reconocen la necesidad de hacer una reforma, pero tienen una propuesta que va en beneficio de los derechos ya conquistados? Efectivamente. Nosotros estamos totalmente convencidos de que es necesario reformar la Seguridad Social. Es verdad que hay un tremendo déficit en el Banco de Previsión Social. Pero dos números para graficar a qué se debe el déficit. El déficit ronda los 600 millones de dólares por año. Solamente las AFAP se llevan 1.200 millones de dólares por año. Si se derogaran las AFAP, como proponemos nosotros, porque no benefician en nada al trabajador que se jubila, si se derogaran, esos 1.200 millones de dólares que se llevan por año quedarían en el Banco de Previsión Social. Además, las privatizaciones, todo el sistema informático privatizado, ahí anda la IBM, que es prácticamente la dueña de todo el sistema informático que hay en el Banco de Previsión Social. Eso sale millonadas y millonadas de dólares al año. Otro ítem de los gastos totalmente entreguistas del BPS, lo que tiene que ver con los pagos. El BPS tiene hermosos locales, funcionales, totalmente funcionales, con el personal adecuado para atender todo tipo de gente que va a percibir las distintas prestaciones que brinda el Banco de Previsión Social, asignaciones familiares, seguro de desempleo, seguros por enfermedad, jubilaciones, pensiones, y sin embargo, han privatizado y el 90% de lo que paga el BPS se paga afuera, yéndose también por ese concepto millones de dólares al año. La rebaja de los aportes patronales, y no fueron los blancos ni los colorados, fue el gobierno del Frente Amplio que en el año 2006 le rebajó del 15% al 7,5% los aportes patronales. La reforma que plantean ellos se plantea también más rebaja de los aportes patronales. Entonces, nosotros creemos que no solo la coordinadora, sino el conjunto del movimiento sindical, se lo estamos planteando a los compañeros de la confederación, porque ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Perjudicados vamos a ser todos, pero los más perjudicados van a ser los trabajadores que se están por jubilar ahora, que les falta poco. Les van a alargar la edad, les van a bajar la tasa de reemplazo, les van a rebajar aún más las condiciones, porque la ecuación que ellos hacen son la de que aumentó la expectativa de edad, hay más viejos, los viejos son más caros, son un gasto y tienen que trabajar hasta el penúltimo día de su vida, morirse al otro día, así no le causamos gastos a la sociedad que ellos quieren, la sociedad que ellos pretenden. Ahora, no depende solamente de ellos, depende de nosotros. La coordinadora quiere aprovechar también esta convocatoria para convocar al pueblo uruguayo a unirse, para convocar a las organizaciones que estén de acuerdo con nuestra propuesta de reforma de la seguridad social, aquellas organizaciones que rechacen la que pretende el gobierno y sus aliados. Y esta movilización, esta conferencia de prensa está enmarcada también en una actividad internacional que se está desarrollando en el día de hoy en toda América Latina, en el marco de lo que fue el Congreso de la UIS-FCM Sector Jubilados, que en su segundo congreso en la ciudad de Bogotá en los últimos días del mes de febrero resolvió por la unanimidad de esos 42 países representados en ese congreso, resolvió enfrentar este ataque a la seguridad social, que no es solamente en el Uruguay, sino en la inmensa mayoría de los países del mundo. Muy bien, Morales, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, pero el tema queda presentado. Entonces, ¿hubo prensa acudiendo? Muy poca. No nos extraña, ¿no? No extraña. Yo estaba conversando con los compañeros acá en este momento, que eso también, es una respuesta a nuestro planteo. Sí, claro. Morales, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, gracias a la radio por participar de esta conferencia. Y estamos a la orden, por cualquier otro dato que precisen al respecto. Un abrazo y saludos. Chao, chao. Un abrazo, gracias, te están escuchando los compañeros. Muy bien, saludos a todos.